Voces indígenas. Un recuento de la historia de nuestros pueblos y nuestra identidad. Viajemos por lo hondo de la cultura y la tierra que nos da la vida. Voces indígenas. Dios amchanía que se manle y ajalay, hachisemia kamabeta gika y jolitawata, tu sinaliaka, huchibenasimi en chimagane, en chimag etehuaca, en toque en chim te voto acá, sime, emeika, jiao, radio jiawita, jikajame, en tapo jalay, en chimagne, anaikim te bare, jeika, ika, imin, un buere karimastiawampo, si canta en y me buena semana sí miércoles jueves en todo viene po, pues sí me ama a mano rukte kameje a bicha gajica tusi y jorisi sica te ina porque de que levela ne en chima jica esto abare hachisum te ama ya buise je uka ume soni uka jinanki tiamta ento ume maso yilero mento kume maso builero tu si y yo lisisi ka jalaim pues napo imi tapo ne enchima jika ito abapa que enimi y que wey tanaje pues alia ka su abusa ka pues ika jika jaka pues que aman en chimua pollina. En toquechi je uka no quita jika ina que uka ume jinan kin betana wemta. En toquechi ume maso yirin betana apo maestro Cornelio je ito. Ito wa ete wa si meta uka hachin wepo je ika ime sonim. Aye ka ui desde pues ume coyolin ponate ka u masokoba u simeta u a inne wanta simeta ika ito unoka ine libe chibone pues que aman en chimu abe kana en chime wabitua pues achem suaka hikaha en tokem tusi alia kam hikaha ime y jolisoni. Bien amigos, muy buenos días tengan todos ustedes, los saluda nuevamente y muy alegremente, verdad. Un saludo a todos ustedes que ya están escuchando esta bonita programación de Radio Universidad de Occidente. Este día, amigos, quiero compartir con ustedes una parte del evento, ¿verdad? De las actividades que se realizaron ahí en Moxicaui. Y pues en estos días, miércoles, jueves y viernes, pues bonitas actividades y pues ustedes, ¿verdad?, que estuvieron ahí presentes, ustedes que presenciaron todo, pues pues ya se habrán dado cuenta, ¿verdad?, el bonito evento que se realizó, todas las actividades, las conferencias, los concursos. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una parte, lo del inicio, ¿verdad?, del primer día, acerca de lo que es el concurso de la danza del venado. Pero vamos a escuchar primeramente, ¿verdad?, lo que es el jinanki, en donde pues el gobernador tradicional del centro ceremonial de Charay nos da a conocer el significado, ¿verdad?, en nuestra lengua mayo, y pues posteriormente el profesor Moisés. Y también cabe recalcar, ¿verdad?, este bonito evento pues se llevó a cabo miércoles, jueves y viernes. Participan justo por la sangre, restanteros o para la gloria. Y yo acabé de vivir una y me dijo, vaya, yo voy a ti. Toma, Matea Caribe, vuelve Matea Caribe, ya mucho, se ven así medio. Siete municipios, ya, y que chavo, hago, reúnete a hago, sal hago. Y habló un poco que me gusta la chimis, etc. Y nadie dijo que se haya bachado y que está ahí para ver un poquito. Y todo el asunto. Y todo el violento va de la salud. Ya está ahí más de inmediato. Y todo salto. Haxa Hani, todo más por otro, con vipure. Y todo más por ya por ahí. Un cartúo también chico y todo más ahorita que no. Cuatro de chico que está ahora. Y nadie me dijo que iba a estar ahora. Cuatro y todo más por otro. Haxa Hani, cuatro. Aquí está, manda. Y criado con la casa, iba a ver con el don. Amar nunca, a mi funa, cuata, mata acá, o acá, se está de menací, santota, de mundo acá, ama a bubicha acá, y le digo, cuatro, cinco, cuatro, nao, quinato, digo, te, catate, iba a boba, catate, iba a llore, catate, te iba a llorar, si te iba a llorar, una idea, con cuatro, y todo bicha, y todo lloré, ama, yo le di para él, una idea, te iba a boba, niña. Y viene y toma boca a cuello y toma lloré mano a posible arriba de la cabeza. Y Nelly, un bebé con santo, dígame, no es monal, dígame. Y Nelly, la cojó a la cabeza y toma chévere, toma lleve, bicha. Y toma bien así, a mano por cabaca, al de vuelta y toma, y toma a ver la tierra. Que diga Nelly, toma boca, porque acá que tiene el rey de mi papá. Cinti, cinti, pasco jota, huella, ahí va el taxajani, caritón, mamá, todo un santo y yo, ahí va el día. Que chenito, mucha huella, deja con un santo, ahí va el cuerpo, mamá, cara de cuerpo, ama y como yo, que está mal y vea, que tú, y nada, y ya, me ni un tonazo, voy a ver, hoy tonazo, voy a ver. Cuando decimos que aquí viene la pesca, con familia, con Lucy, con Valle, con Mala, con más conocible, con más chayo con la ventana, Caldeo, Guacacaita y Ine, Guacaitiñazo, y este tranquilo, con más conocido con Valle, de hecho con Valle Sano, y esto me plantea Valle, con Valle Sano. En mi nuevo, y mi hija, fuera de Matías Cari, que aquí va a venir el tipo picha, que echa, dejarlo, acá, y le dije, y no puedo. Que tiene ya, no puede ir caer. Y mi hora que voy a caer, tú le estás ahí caer, voy a ir a el chino, nunca aquí acá, el chino más botado. Yo, si yo me pregunto, si a salir, no puedo venir a ir. Gracias al profesor Luciano Fierro Pacheco. Ahora solicitamos la presencia de Moisés Rosario Martínez López, para que nos haga la explicación de una guía. Gracias. Muy buenos días, agradecemos la presencia de las autoridades, las distinguidas autoridades que nos acompañan en este gran evento, a los gobernadores tradicionales de los diferentes centros ceremoniales de nuestro estado de Sinaloa y a todo el público en general. Quiranqui es una procesión que se lleva a cabo en la fiesta tradicional y ritual de nuestra cultura Yoreme Maya. Palabra Yoreme, cuyo significado representa encuentro. Un encuentro entre dos santos, representantes espirituales de los pueblos. Es decir, cuando un pueblo festeja a su santo patrono, este sale al encuentro con otros santos de comunidades diferentes que vienen a celebrar la fiesta y a su vez a llenar de bendiciones al pueblo que lo festeja, permitiendo con eso la prosperidad de sus familias y su cultura. En esta ocasión, el Quinanqui se da entre el pueblo Yoreme Mayo y nuestra comunidad universitaria, en la aceptación de las bendiciones que nos brindan y en busca de la preservación y el éxito de nuestra institución. Muchas gracias. Mi cabetana. Te cago que me viene mi yepsa, carro por mi yepsa. Nadie me apoyó y no, pues sí, me tengo en la cara. Machi su, que obare, que agüería yo. Entro y más, subirle a lo que chico. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Cornelio Marías, vengo de Jaguara II. Ya tengo tiempo que empecé con esto de la danza, aunque pues nunca es tarde para aprender y estamos aquí nosotros también para poder ir mejorando día a día. Yo inicié con el mayor, que viene siendo Alfredo Aki, no hay Valenzuela Mesa. Falta uno que por cuestiones ya de faldas no pudo venir, porque lo manda la mujer. Pues. Y pues pedimos el apoyo a Mako, que es de Camajuá. De manera rápida les voy a explicar lo que es en sí parte de la juar que nosotros llevamos, que es de gran importancia en todas las festividades. Esta danza del venado, créanme que es de las más viejas que existe. Se ejecuta en muchos otros, en varios estados, pero diferente. Sin embargo, pues persiguen un mismo fin, adorar lo que viene siendo Nuestro Señor, a la Virgen y todos los santos por los cuales nosotros estamos regidos, sobre todo la fe. Pues la cabeza, si se dan cuenta, pues tiene que ser adornada por especialistas en este ramo. Pues hay varios artesanos por esta región. Esta, pues si la ven, pues es prácticamente el mismo cuero de la cabeza de venado. Por dentro tiene corcho, ya muchos le ponen chilicote, pero en sí es, pues, lógicamente la misma cabeza del animal, que es con la cual pues ve a través de, no sé si muchos alcanzaron a percibir que pues cuando uno empieza a ejecutar las danzas, no hay gente para nosotros, sino nos dejamos llevar por lo que viene siendo el jiagui, que es el ritmo que los mazobigleros o los cantavenados cantan. Y ahorita les explico los listones y la flor. Y esto, la manta, pues es prácticamente la piel del venado. Es por eso que se concibe así. Y aparte también blanca, porque blanca pues viene siendo parte de la pureza que nosotros, pues hasta ahorita no han podido vasallar mucha gente o muchas religiones, que no han podido dar el exterminio de nosotros mismos. La Aruju Tiriam, Masokoba Aruju Tiriam Mesanko y Karuju Tiriam, estas que son las pezuñas de venado en sí, porque hay muchas que son de coche y jabalí, otras de chiva, las pintan y pues se quieran más luego. Pero esto es la misma cola del venado. Si se dieron cuenta, en algunas ocasiones mueve la cola el venado. ¿Por qué? Pero porque siempre debe estar atento, debe estar alerta a todo lo que pueda suceder. Hay ocasiones en que uno se para y se está moviendo. ¿Por qué? Porque el venado no todo el tiempo llega y a comer a gusto nada más. Pero llega el cazador, o llega el coyote, o llega otro animal. Y los tenores, pues son parte de, pues se puede decir que las patas del mismo venado también. Sobre todo más las delanteras. ¿Por qué? Porque cuando va caminando el venado, cuando va haciendo estos movimientos, se escucha un ruido en casi, por decir, en nuestra parte sería el tobillo, pero en el venado no podría saber, que a lo mejor probablemente pueda ser el tobillo también. Suena, va moviendo y va sonando, de cuenta como que se va acomodando un huesito, y es lo que va haciendo ruido. Aparte también forma parte de cuando el danzante de venado, más bien el animal, en su mundo, en el monte, va pisando la hojarasca, en este caso hojas secas, y va haciendo ruido, ¿sale? Y esto pues también sirve mucho para el juego con lo que es la culebra de cascabel y en fin muchos otros sones. Y los huarachis, si se dieron cuenta, pues se quitan, forma parte de la vestimenta, pero al andar descalzo es porque voy a andar reconociendo lo que es parte de Itum Huyani a nuestro mundo. Algunos, si fueron observadores, hice cuatro cruces, que son las Naikitakana, ¿sí?, de nuestro mundo Yoreme. Ahorita les explico por qué. Fueron cuatro, y en las cuales hagan de cuenta que se pide un permiso antes de también. No es nada más empezar por empezar. Los paños rojos. El paño rojo es toda la sabiduría, toda la energía positiva que nosotros recibimos, ¿sí? Todos los danzantes, los pascolas, que se colocan una flor roja, el venado se pone el paño rojo, pues recibe parte de los matachines también, pero en fin. Y en esta, los ayales, pues es las mismas patas del venado también. Y es el ruido que hace, lógicamente, cuando anda lo que es en el monte. La flor, boto bolisegua, que viene siendo lo que el venado come. A lo mejor algunos de ustedes han visto La flor también de Palo Santo, que le llaman, es una flor blanca muy bonita también, que es lo que come. El venado pues se dedica también a comer la flor del pochote y bueno, en fin, muchas otras flores. Pero ese en sí es lo que significa este alimento que tiene en la cabeza, lo que es esta cabeza, la flor del venado. Y aquí vienen los cuatro listones que manejo aquí. Estos cuatro listones son los Nike Takana, ¿sí? Que es el verde, significado por el verde, viene siendo el agua, ¿sí? El rojo viene siendo la tierra, el azul el aire y el amarillo el fuego. Son los cuatro elementos por los cuales nosotros también nos regimos, y aparte son los cuatro puntos equivocados del universo. Para nosotros, cuando se lleva a cabo una fiesta, sobre todo más el Pascola Yowe, pide permiso, pero a los cuatro puntos equivocados, donde para el norte es el sur, donde el sur es el norte, y el este el oeste, y el oeste el este. En sí forma parte de, y esto que está aquí, que es la faja, si se dan cuenta lleva algunos colores. La faja del danzante de venado tiene que llevar mínimo, pues, algunos colores, pero los que debe llevar son los siete colores del arco iris. ¿Por qué? Porque están regidos ¿en qué? En los siete universos que nosotros nos movemos, para nosotros, para los del mundo Yoreme, para los que pertenecemos a esta cultura. Viene también a colación de los siete días de la semana, que viene también los siete domingos que se bailan para llegar a lo que es la Virgen de Guadalupe, los siete viernes de Cuaresma para llegar a Semana Santa, y en fin, hay muchos detallitos que si le vamos buscando vamos a encontrar muchas cosas. Pero en sí es forma parte de esto, porque si trajéramos una faja negra seríamos como un pascola y sería el babatuco, y eso sí hay que tener cuidado con eso. En los mazohuileros, pues está el mayor, que es el que se encarga de llevar a cabo el ritmo y los sones que se van a ejecutar. No todos los sones son semejantes o iguales. Empiezan pues prácticamente la noche. Bien una fiesta empieza a las 2, 3 de la mañana. Pero de ahí se busca qué animales son los que existen o qué animales son los que andan. Puede ser el coyote, puede ser el caballo, puede ser a lo mejor la vaca cuando está mugiendo, el gallo, el totorora cuando está cantando, en fin, 3, 4, 5 de la mañana. Y de ahí en la mañana pues ya se buscan los animalitos que viene siendo el subauchín, que es la godorniz, el poutela, que viene siendo la tortolita, y otros animalitos que también pueden sones para ellos. Y al mediodía pues también así se van buscando los sones acorde a los animalitos que van saliendo, pero también van cambiando de tono, suben acorde lo que viene siendo ya en el día, y van bajando también ya en la noche, y otra vez suben otra vez en la madrugada. De ese modo es como nosotros nos movemos en este mundo Yoreme. Y pues son tres elementos aquí conmigo, cuatro. Y las jiruquias pues también es el mismo ruido, lo que es el mundo, y sobre todo el mamchicia, el bajipona, que es el latido del corazón, se dice, del venado cuando anda caminando. Tiene que seguir el compás también, no es nada más ir, como le digo, como coche encorvado, sino más bien semejarse lo que es en sí al animal. Porque al momento en que uno se pone la mazocopa, no miramos con estos ojos, sino miramos ya con los de la cabeza. ¿Cuántos ojos? ¿Ya? Bueno, pues Ica en Chim, en Toira, Ica Goy Bainoki, en Chim Mampotagua, tú y en Chim Via Buti, Napo tú y en Chim, Baisagüe, Baituita porque. Hija bien guatacaimi, no, amigo. Chivo corútese. Y todo te vino ahí tapoimiando. Vamos a escuchar, más bien vamos a presenciar la ejecución de la danza de Eduard Alonso Rivera Delgado con la interpretación del son Mula Chukuli. Thank you. Jehuijalaim, vejemamika jaime jolizomni, aliakate, pues enchime guabitua, ojalem este ame maxuabusak, tusi mi joli, entok pues, tusem aliaka amyeka, enchim juapo. Ineliban, pues yo core utesia, enchim mitom jika jacabechivo, en entok, uchi lomingo tukte uchi, itom jika inake. La tierra de los antepasados y las voces de nuestros hombres se despiden tan solo por un instante. Voces indígenas.